bueno, se está acercando en este momento al micrófono y vamos a escucharla. Ella es una de las adjudicatarias de las casas. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, ay, perdón, pero estoy medio emocionada. En primer lugar, quería agradecer la oportunidad de tener mi casa, que no sé si algún día lo iba a poder lograr trabajando, ya que la situación está difícil para todos hoy en día. Lo que hoy recibimos en nuestra vivienda, somos gente de mucho trabajo, mucho sacrificio, que vio que crecer a nuestros hijos entre dificultades. Esa lucha hoy termina. Soy una mamá de tres hijos, que la única herramienta que tengo para criarlos es mi sacrificio diario. El que hoy comienza a dar un fruto diferente, gracias a esta gran puerta que se nos acaba de abrir. Tantos mis hijos como los hijos de todas las familias que hoy reciben su casa deben sentir una felicidad enorme como nosotros. Me gustaría que todos aprovechemos esta oportunidad y seamos responsables en cuidarla y pagarla y pagar nuestro techo propio para que otras familias puedan obtener también su casita y la misma paz y felicidad que recibimos todos nosotros hoy. Gracias. Bueno, más o menos como una especie de resumen de lo que veníamos contando, lo que no vemos acá es alguien de la oposición, ni de la municipalidad ni del gobierno provincial. No están acompañando este momento desde la oposición, estamos intentando ver entre la gente a ver si encontramos a alguien, pero no, pero claramente de la oposición acompañando este acto de entrega de viviendas. Va a hablar Luciano Di Napoli. Vamos a escucharlo. Muchas gracias, muy buenos días. Sofía, yo también estoy emocionado. Así que, señor gobernador, señor vicegobernador, señor presidente del IPAB, señor senador nacional, señor diputado nacional, autoridades provinciales, municipales, queridos vecinos y vecinas de la ciudad de Santa Rosa. La verdad que para todos los que ejercemos la función pública, hemos transitado sobre un montón de actos públicos, sobre políticas públicas que se han desarrollado y se desarrollan a lo largo y a lo ancho de nuestra ciudad en este caso. Pero las entregas de viviendas sociales, las entregas de viviendas populares, la verdad que son el acto más emblemático y más lindo y más hermoso que puede tener un gobernante. Me tocó, siendo diputado provincial, estar entregando viviendas aquí en el barrio, en los barrios aledaños, en el pueblo originario, en el Esperanza, en el Néstor Kirchner, en otro momento de nuestro país, donde la Argentina construía viviendas regularmente y donde había una política de Estado verdaderamente para el acceso a la vivienda digna y de calidad a los vecinos y a las vecinas de cada rincón de la Argentina. Eso se fue terminó en el año 2015, y desde el año 2015 al año 2019 vino un gobierno nacional que discriminó seriamente a La Pampa con todo lo complejo y con todas las vicisitudes que nos trajo esto a nuestra ciudad. Desde el año 2019... y con un enorme esfuerzo de nuestro gobernador, a quien le quiero agradecer especialmente, porque honra su palabra y cumple su palabra en cada acto de gobierno, nos pusimos en marcha para poder recuperar los programas de vivienda en toda la provincia, pero en el caso particular de Santa Rosa. Y quiero destacar también en este acto el trabajo incansable del presidente del Instituto de la Vivienda, de Jorge Lescano, y todo, y en cabeza tuya, Jorge, a todo tu equipo, que venimos trabajando codo a codo y organizándonos para que no sea solamente una entrega de viviendas o la elaboración de un barrio, sino también el trabajo articulado de toda la complementariedad que tiene que llevar un verdadero barrio. A los vecinos y a las vecinas de Santa Rosa, a todos ustedes, mil felicitaciones. La verdad que es un orgullo que hoy podamos estar entregando con este esfuerzo del gobierno provincial esta nueva etapa del Plan Mi Casa 2 y que puedan empezar a cumplir sus sueños de tener un hogar constituido y una familia donde desarrollarse. Les pido que construyamos ciudadanía, que construyamos vecindad, que lo desarrollemos entre todos, que cuidemos no solo la casa propia, sino que cuidemos nuestro barrio, cuidemos a nuestros vecinos y sigamos haciendo grande esta hermosa ciudad capital que es Santa Rosa. Muchas gracias a todos y a todas por estar. Bueno, Luciano Di Napoli, pidiendo construir vecindad, algo más o menos lo que decíamos. Están entregando casas, pero también dentro de estas casas van a entrar familias que están esperando en este momento que terminen los actos oficiales para hacer entrega de las casas. Recordemos que van a entregar 30 de las 102. En este momento va a hablar el gobernador Sergio Muchas Díaz. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Realmente estamos ante la historia de La Pampa. Hoy, más que nunca, es un día que marca lo que fue La Pampa, lo que es La Pampa y lo que seguramente seguirá siendo La Pampa. Hay una conjunción entre lo climático y lo histórico. Lo climático, el viento, la tierra. No es la primera vez. Crecimos con viento, crecimos con tierra, pero también crecimos con una gran vocación de trabajo, una gran vocación de servir, una gran vocación de trabajar por el otro. Y está la historia política institucional, que es entregar viviendas, histórico en la provincia de La Pampa. No estamos haciendo nada más ni nada menos lo que venimos haciendo hace 40 años del regreso de la democracia con gobiernos justicialistas de la administración provincial. Esto es la conjunción de la dignidad, la justicia social, el entender las demandas de la sociedad. Y seguramente muchos dirán, son 102 viviendas, es muy grande la necesidad, por supuesto lo sabemos, por eso trabajamos incansablemente. Y como lo hemos demostrado, hemos tomado a partir un apoyo importante de un gobierno nacional, esa modalidad, esa forma de trabajo, de que la construcción de vivienda en la provincia de La Pampa es un trabajo sostenido y que no pensamos detener ni vamos a detener. Esta entrega de 102 viviendas, que es el complemento de todo lo que venimos haciendo en toda la geografía pampeana, no termina aquí. Como ustedes verán, cuando venimos a esta zona sudeste de la ciudad de Santa Rosa, no solo estamos construyendo viviendas, estamos preparando infraestructura. Hemos ampliado el Banco de Tierras, esa enorme decisión de también otro gobierno justicialista, que tomando una decisión política determinó que la vivienda, la tierra para una vivienda, es acercar la dignidad, la justicia social a cada uno. Por eso intervinimos también en el mercado inmobiliario, para detener muchas veces esa voracidad del mercado que cada vez aleja más a cada ciudadano de la posibilidad de tener una tierra propia. Por eso en esta etapa, justo atrás nuestro, al oeste de la calle Toscano, estamos sistematizando tierra. Durante el mes de marzo vamos a proceder a sortear los 300 terrenos para 300 familias de la ciudad de Santa Rosa que tendrán la posibilidad de construir su propia casa. Esto tampoco se detiene, porque lo hemos explicado mil veces a la sociedad, hemos ido a la Cámara de Diputados a explicar cuál es nuestra metodología de trabajo, cuál es nuestra proyección. En los próximos días, el Estado ya comenzó el proceso administrativo y en los próximos días, durante el mes de marzo, procedemos a licitar la construcción de más de 100 viviendas que estarán ubicados también en tierras de propiedad del IPAB, en la calle Liberato Rosas, Edilicia, en la calle Edilicia y Apóstol Juan. Esto también se complementa con esa política del gobierno nacional, que volvió a traer el procrear a la República Argentina, algo que nunca debió detenerse, algo que nunca se le dio haberle sacado a la gente. Como ustedes verán, sobre la calle Gaich, los primeros días del mes de marzo comenzará la obra de construcción de 168 viviendas del plan Procrear. Por supuesto, como lo decimos siempre, falta mucho. Son miles las familias de la provincia de La Pampa que necesitan de un Estado presente para llegar a la dignidad de un techo propio. Tengan muy en claro que no nos vamos a detener, tengan muy en claro que no vamos a retroceder en ese sueño de miles de pampeanos. Sabemos que lo que hicimos ni lo que haremos es una tarea exclusiva del gobierno provincial. Es una tarea conjunta. El acceso a la vivienda digna también es una construcción colectiva. Por eso, como lo decía recién Sofía, y lo escuchamos en toda la geografía y lo repetimos en toda la geografía pampeana, porque debe ser el sistema de construcción de vivienda un sistema que tenga como principal herramienta la solidaridad. Así como me tocó a mí la posibilidad de acceder a una vivienda propia, debo dar todos mis esfuerzos para que los que están esperando tengan también su vivienda propia. Por eso, en ese marco de seguir trabajando en conjunto, de seguir construyendo colectivamente mayor calidad de vida, las familias que hoy reciben la vivienda sepan que hoy es un día de enorme alegría. Pero es el día en que finaliza la posibilidad de acceder a un derecho. Hoy acceden a un derecho. Se terminó la necesidad de la casa propia. Mañana empieza la etapa de la responsabilidad. Esa responsabilidad social y solidaria para que otros accedan a la vivienda. Tengan muy en claro que siempre van a tener un gobierno justicialista que está al lado de ustedes. Porque como siempre lo decimos, esto es entre todos, entre todas, y siempre van a tener un gobierno que los apoye. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchamos al gobernador Sergio Stiliotto haciendo hincapié en algunas entregas, pero sobre todo en esto de la construcción colectiva y la responsabilidad. Recordemos que estas casas van a pagar cerca de 10.900 pesos de cuota, algo ínfimo comparado con lo que cuesta un alquiler.